Estos son los titulares del martes 19 de abril. Según el presidente ucraniano, Rusia ha lanzado una ofensiva a escala total. La secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos asistirá a reunión del G20. Japón y Suiza acuerdan mantener fuertes sanciones contra Rusia. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que las fuerzas rusas han lanzado una ofensiva a escala total en un esfuerzo por apoderarse de la región este de Ucrania. Zelensky dijo: "Ya podemos decir que los soldados rusos han empezado la batalla por el Donbass, para la que se han preparado durante mucho tiempo. Una parte significativa del total del ejército ruso se halla concentrada ahora en esta ofensiva". Asimismo, dijo que las conversaciones de paz se cancelarán si Rusia prosigue con sus ataques a civiles ucranianos. Por otra parte, el secretario de prensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, John Kirby, indicó que Rusia sigue llevando efectivos y equipamiento a la región ucraniana del Donbass en preparativo para su ofensiva. Kirby dijo: "Hemos continuado viendo una concentración de ataques aéreos y de artillería rusos en el Donbass y en el sur, particularmente en Mariupol y sus alrededores. Ahí es donde se ha dirigido la preponderancia de los ataques rusos en el combate. Mariupol, como todos pueden ver, sigue resistiendo. Las fuerzas rusas continúan bombardeando la ciudad portuaria de Mariupol y mantienen rodeadas a las tropas ucranianas". Miembros del batallón Azov de la Guardia Nacional Ucraniana se mantienen parapetados en una enorme siderúrgica. Uno de sus comandantes afirmó que las fuerzas rusas habían empezado a atacarlos con munición capaz de penetrar búnkers. Según funcionarios del Consejo Municipal de Mariupol, más de 1,000 civiles se refugian en unas instalaciones subterráneas de la siderúrgica. Agregan que en su mayoría son ancianos, mujeres y niños. Muchos ucranianos continúan huyendo a la ciudad occidental de Leópolis, a la que hasta ahora se había considerado un lugar seguro. Sin embargo, las fuerzas rusas la han bombardeado, causando la muerte de por lo menos 7 personas el lunes. Funcionarios de Leópolis señalaron que Rusia había lanzado misiles contra 3 instalaciones militares. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que las sanciones económicas impuestas por Occidente no están funcionando. Dijo que lo que él califica como el blitzkrieg económico, o guerra relámpago económica, de los países occidentales está perjudicando a quienes lo impusieron, ya que es causa de inflación y desempleo. Un asesor del alcalde de la ciudad portuaria de Mariupol, en el sureste de Ucrania, afirmó que el ejército ruso planeaba prohibir a partir de lunes que entraran o salieran personas de la ciudad sitiada. Petro Andriushenko dio a conocer este hecho el sábado en las redes sociales. El asesor que huyó de Mariupol se halla actualmente en otra ciudad ucraniana. Andriushenko publicó otro mensaje el domingo en el que afirma que los rusos estaban dando salvoconductos a los civiles para que puedan circular por el centro de la ciudad. El portavoz presidencial de Rusia, Dmitry Peskov, manifestó que sigue habiendo contactos a nivel de expertos dentro del marco del proceso de negociación. Se refería a las negociaciones por un cese de hostilidades con Ucrania, mientras continúa lo que Rusia denomina Operación Militar Especial. Sin embargo, Peskov dijo también que la dirección que está tomando el proceso de negociación deja mucho que desear. Recordó a los reporteros los comentarios del presidente ruso Vladimir Putin de que los negociadores ucranianos a menudo cambian de postura respecto de lo que ya se había acordado y que sus declaraciones carecen de coherencia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, comentó el sábado ante los medios de comunicación de su país que la eliminación de los soldados ucranianos que aún quedan en Mariupol significaría el fin de las conversaciones con Rusia. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que su secretaria, Janet Yellen, asistirá a una reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20. Esto se produce a pesar de que se prevé que Rusia participe virtualmente. El lunes el departamento hizo público que Yellen estará presente en la reunión a celebrarse el 20 de abril en Washington, que será el primer encuentro ministerial del G20 desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Esto representa un cambio de postura, ya que Yellen había hablado este mes en los siguientes términos. Puse en claro a mis colegas en Indonesia que no participaremos en reuniones en que los rusos estén presentes. Indonesia ocupa la presidencia del G20 este año. Desde el anuncio indonesio de que se preveía la participación rusa virtual en algunas reuniones, había gran expectativa en torno a la reacción de Estados Unidos. Un alto funcionario del Departamento del Tesoro subrayó ante reporteros la importancia de que Yellen asista a la reunión junto con los socios y aliados de Estados Unidos con el propósito de apoyar a Ucrania. El departamento anunció que Yellen también se reunirá bilateralmente con el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal y el ministro de Hacienda de Japón Suzuki Shunichi. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y el presidente de Suiza, Ignacio Cassis, acordaron mantener fuertes sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Ambos líderes se reunieron el lunes por la tarde en la oficina del primer ministro en Tokio. Es la primera vez que el mandatario suizo visita Japón. Al principio de las conversaciones, Kishida dijo que hoy más que nunca se está convocando a la unidad global debido a que la invasión rusa socava el orden no solo en Europa, sino también en Asia y el resto del mundo. Asimismo, instó a mantener una coordinación estrecha con Suiza en lo que respecta a Rusia. El primer ministro calificó a Suiza de socio importante de Japón con el que comparte valores. Cassis, por su parte, dijo que Suiza mantendrá duras sanciones contra Rusia y se volcará totalmente en apoyo a Ucrania. Los dos líderes reconocieron que la invasión militar rusa ha causado muchos decesos civiles. Acordaron que se deben exigir cuentas a Rusia e imponerle fuertes sanciones para ayudar a detener la violencia rusa en Ucrania. El primer ministro Kishida también dijo que en momentos en que el orden internacional basado en normas se enfrenta a un enorme desafío, la cooperación estrecha entre países con ideas afines es aún más significativa en los esfuerzos para crear un Indo-Pacífico libre y abierto. Expresó grandes expectativas por aumentar los vínculos entre Japón y Suiza. Kishida y Cassis también hablaron sobre Corea del Norte y acordaron hacer esfuerzos conjuntos a este respecto. El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón hizo un llamamiento por el uso flexible de los sistemas existentes de apoyo a la educación para que los niños ucranianos evacuados a Japón puedan estudiar aquí. El lunes, el ministerio emitió una notificación al respecto a las autoridades pertinentes, tales como las municipalidades y universidades de todo Japón. En la misma, aboga por el uso flexible de ciertos sistemas con el fin de ayudar a niños ucranianos, ya que llegan a Japón en una situación de emergencia y necesitarán un apoyo especial hasta que se adapten a la sociedad local. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.